estar a tu lado. Cada sol, cada luna que ves, y conocer esa boca que no miente aunque duela saber. Alegría es sentir tu cariño desde lejos llamando por mí, y contar cada día que muero solo por ti. ¿Cómo callar mi corazón que llora siempre tu ausencia? ¿Cómo te extraña mi piel y mi voz que por las noches se quiebra gritando tu amor? Juraría que nada ha cambiado, pero ya no me sirve esta vez. Quiero tenerte a mi lado cada vez que se muere mi fe. Tiranías haber embrujado cada fibra de este corazón, y adorarte por cada minuto que pienso en tu amor. ¿Cómo callar mi corazón que llora siempre tu ausencia? ¿Cómo te extraña mi piel y mi voz que por las noches se quiebra gritando tu amor? Quiero abrazarte y besarte.